Vamos con la primera pregunta que me hacen. Vanessa pregunta, ¿mis síntomas empeoraron después del primer ciclo de antibióticos con rifaximina y metronidazol que tomó a la dosis que indicamos? A ver, para hacer un recordaris, ella tenía un test de aliento pasivo que salió positivo a metano. Y al igual que otros miembros de la membresía, en estos casos, cuando sale un test de aliento claramente positivo, aparte de mejorar un poco la dieta, recomendamos incluso saltar casi directamente a la etapa 3, ¿no? A la etapa 3 de iniciar los tratamientos con el antibiótico. Y luego ir ajustando los otros pasos de la etapa 2, los suplementos, las enzimas, etc. Continúo entonces con la pregunta. Ella se hizo un nuevo test de hidrógeno desde aliento, expirado, después del primer tratamiento antibiótico con rifaximina y metronidazol, que bueno, que tuvo algunas, incluso algunas reacciones, pero bueno, lo terminó. Y cuando se hizo el segundo test de aliento, la curva no varió mucho y seguía con sobrecrecimiento bacteriano. Luego refiere que visitó a un especialista en SIBO, en su país, en Chile, que le mandó rifaximina 200 miligramos, dos comprimidos cada 12 horas, por 12 días después de salir de cena, y neomicina 500 miligramos, un comprimido al día. Bueno, aquí su médico le mandó una dosis de rifaximina ya un poco baja, que realmente yo no estoy mucho de acuerdo con esta dosis, porque ya de por sí la rifaximina es un antibiótico que no se absorbe en el intestino, solamente tiene acción ahí. Y definitivamente la dosis es bastante baja la que mandó. Normalmente se manda una dosis de 1200 a 1400 miligramos al día, y aquí le mandaron una dosis casi la mitad, un poquito más de la mitad, 200 comprimidos, dos comprimidos cada 12 horas, es decir, unos 800 miligramos. Vale, sí, bueno, la dosis baja, y neomicina la dosis, bueno, está bien, más o menos, la dosis un poco más baja. Al segundo día, después de ese nuevo antibiótico, le dio una nueva crisis, dice, del colon, le llevaron urgencia, le dijeron que no soportaba antibióticos tan fuertes, y nada, sigue estando bastante hinchada, con dolores del colon, supongo dolores abdominales, se refiere, está tomando, dice ahora, orégano en cápsulas y cúrcuma, unos 10 días, y que toma también mucha agua, té orégano, tiene bastantes flatos, está como una comida liviana en FODMAPs, pero sigue intolerante y baja de peso por la dieta, que los probióticos que tomó y que le hicieron bastante bien fue Alflorex de Bifidobacterium infantis, y también ha tomado Lerogin, que es clorhidrato de clorhidrato epóxido más bromuro de trilonio, y que está, bueno, que está con molestias, ¿no? Y menciona pues que le están haciendo otras pruebas, ¿no? Porque siente que hay cosas que no están del todo bien. Le van a hacer una enteroclisis por TAC, un protocolo vascular, para evaluar si hay zonas isquémicas en el colon y algún cambio en el calibre. Y también toma otilonio, bromuro de otilonio, 40 miligramos, mañana y noche, ¿no? Para los dolores. Y ya está, y esas son sus dudas, ¿no? Que está con que todavía no termina de sacar cabeza y no termina de mejorar. A ver, te comento. Definitivamente tienes problemas digestivos que no son simples de solucionar. Esto de la membresía es un protocolo de autoayuda y para mejorar las molestias digestivas, pero definitivamente no es la solución a todo. Muchas veces necesita, como tú has sido tu médico también ahí en Chile, hay cosas que no abarca, ¿no? La membresía, y que no puede solucionar todo, sobre todo en casos como el tuyo, en el que tienes unas intolerancias bastante fuertes a los alimentos y necesitas probablemente ayuda de un nutricionista ahí en tu país para que te guíe y te haga una dieta más específica y más personalizada. En cuanto a los tratamientos, definitivamente, y tal cual lo hemos comentado alguna vez, si no has mejorado, y muchas veces eso es lo que pasa con el sobrecrecimiento de bacterias a base de bacterias productoras de metano, que no es tan fácil de erradicar. Y si con un primer tratamiento antibiótico prácticamente no ha mejorado absolutamente nada, ni siquiera ha caído, yo no he visto la segunda curva. Entonces, si... aquí se tiene que tener en consideración lo siguiente. Si realmente tú llegaste, aunque hubo cierta intolerancia quizá parcial o hubo un fenómeno de die-off con el primer tratamiento antibiótico, pero si hubo caída de la curva de gases, de la curva de metano sobre todo, con los antibióticos, y mejoras, y algo parcialmente que dice que mejoró el aliento, y sobre todo normalmente se espera que uno, que la curva de gases caiga unos 20, 30 puntos por cada ciclo antibiótico. Si la curva ha caído, aunque sea parcialmente, y está mejor que antes, lo suyo, lo ideal, sería volver a iniciar ese tratamiento antibiótico. En muchos casos se necesitan 2, 3, hasta 4 ciclos, ¿no? 2 o 3 ciclos muchas veces para eliminar ese sobrecrecimiento de bacterias productoras de metano. Pero todo eso depende de cómo haya salido la segunda curva. Si, como te repito, si la curva ha mejorado 20, 30 puntos de la curva inicial y al menos hubo una mejoría incluso en el aliento, es probable que se haya eliminado parcialmente y se debería seguir un segundo ciclo de antibióticos a base de medicamentos. Por otro lado, si realmente no mejoró nada la curva de gases, aunque haya notado solamente la mejoría de aliento y está prácticamente igual, sí, habría que valorar el tratamiento antibiótico a base de plantas. Y definitivamente el que estás haciendo tampoco es el indicado, el que es la orégano y la cúrcuma. Te mencioné también alguna vez por un correo que el tratamiento adecuado con antibióticos a base de plantas debe hacerse con dos tipos de plantas. Por ejemplo, algunas opciones que cubren bacterias productoras de metano los tienes en los contenidos de la membresía, en la parte que era el remover las bacterias malas, ¿no? De la etapa 3, el nivel 1. Si lo revisas, ahí hay varias combinaciones. Por ejemplo, alguna combinación que suele ser ir bien para los antibióticos a base de... las bacterias productoras de metano es, por ejemplo, orégano con neem o por ejemplo, berberina con alimet o también la del segundo mes, que es atrantil más orégano o atrantil más neem. Si ves tú, revisas ese contenido... Por eso es el motivo que en la etapa 3 damos incluso un mes primero y luego un segundo mes. Porque muchas veces las bacterias productoras de metano necesitan a veces más de un ciclo para eliminarse o bajar los niveles de gases a los niveles que se consideran normales. Por eso que muchas veces ponemos mes 1 y mes 2 en el nivel 1 del tratamiento antibiótico a base de plantas. Y como te digo, definitivamente, si estás con muchas molestias y yo no conozco tu caso en persona, definitivamente está bien que tengas el apoyo de un médico, un gastroenterólogo allá y que te haga más pruebas, porque no todo quizá sea solamente el sobrecrecimiento bacteriano. Puedes tener alguna zona isquémica en el intestino y eso es conveniente también que lo verifiquen con las pruebas que te están haciendo. Bueno, vamos con otra pregunta que nos hicieron. A ver, me preguntan, he terminado dos ciclos de antibióticos. Ah, no, perdona, un momento. Bueno, primero esta otra. Estoy tomando suplementos adrenales, betaína HCL, que es el ácido clorhídrico, y enzimas digestivas y probióticos. He mejorado bastante y no tuve que llegar a utilizar los ciclos de antibióticos. Mi pregunta es, ¿cuál de estos suplementos que estoy tomando debería retirar primero? ¿Y qué síntomas debo esperar si es que empeoro al dejarlos? A ver, esta pregunta viene justo perfecta a colación de la etapa previa, ¿no? La etapa 6 de retirar suplementos. Deberías empezar disminuyendo, como lo puse en el contenido, los suplementos que sientas que te han ayudado menos. La mayoría de personas suelen tener una idea de cuáles son. Si no estás muy segura, puedes utilizar el orden de suplementos que tengo en el contenido publicado, ¿no? Y deberías, por ejemplo, en tu caso, quizá deberías intentar disminuyendo primero los suplementos adrenales. Deberías eso tratar de irlo quitando primero por una o dos semanas y luego, por ejemplo, ir al siguiente, que sería, en tu caso, si no usaste los antibióticos, sería, y como no mencionas nada más, si has utilizado prebióticos ni procinéticos, tampoco lo mencionas, si has utilizado procinéticos, supongo que no, porque no has usado los antibióticos. Primero los suplementos adrenales deberías quitar y luego deberías tratar de retirar el ácido y las enzimas digestivas. Y el último a intentar retirar son los probióticos, en tu caso. ¿Qué síntomas debes esperar si empeoras? Esto es muy variable, pueden no ser los mismos síntomas para todas las personas. Debes estar atenta, ¿no? A cualquier cosa que aparezca o que empiece a regresar algún síntoma cuando dejas de tomar el suplemento. Pero a ver, normalmente no te debes obsesionar. Si no dejas el suplemento y empeoras, ese síntoma no va a ser tan sutil que casi no se note. No deberías obsesionarte. Generalmente, si empiezas a regresionar o empeorar, vas a notar variaciones o síntomas que se van a notar. Se van a notar. Por ejemplo, es como cuando uno retira suplementos adrenales, que la mayoría se va a sentir bien, pero al igual que cuando dejas de tomar café, puede ser necesario unos días para que tu cuerpo se reajuste. Como ejemplo, y lo pongo en los contenidos, un 15-20% de las personas van a sentir que empeoran al dejar los suplementos adrenales, pero cuando los vuelven a tomar, mejoran otra vez un poco más y pueden volver a intentarlo a disminuir unos meses más luego, más adelante. Y luego, si ves que no se puede suspender los suplementos adrenales porque cada vez que los suspendes vuelves a empeorar, quizás sí sería recomendable no buscar la ayuda de un endocrinólogo para ver si hay alguna condición que te está impidiendo que se recuperen tus glándulas adrenales. Y como siempre, como lo hemos puesto en el contenido, periódicamente reevalúa si algún suplemento no lo puedes retirar, reevalúa si más adelante lo puedes suspender. Vamos con otra pregunta. He terminado dos ciclos de antibióticos y me siento ya bastante mejor. Luego empecé a tomar Iberogast como procinético, pero no he notado luego mayores cambios o mejoría adicional. ¿Cómo puedo saber si el Iberogast me está sirviendo o debo dejar de tomarlo? A ver, realmente el Iberogast se toma como preventivo, como procinético para ayudar a la motilidad del intestino delgado, pero también se puede tomar como sintomático. Y en este caso, cuando lo recomendamos como procinético por las noches, realmente en esos casos no dan mucho alivio sintomático, sobre todo si no lo toma después de las comidas. Esto está tomándose como preventivo, ¿no? Como procinético. De todas maneras, si no se toma como procinético y tienes afectado el complejo migratorio motor del intestino delgado, hay altas probabilidades que los síntomas que habían mejorado vuelvan en algunas semanas o meses, sobre todo si realmente tienes un sobrecrecimiento bacteriano y te has hecho un test de aliento y fue claramente positivo. La mayoría de personas no siente mayor alivio, ¿no? Tomando los procinéticos, como te digo, no son de alivio sintomático, pero sobre todo si lo tomas después de las comidas, el Iberogast, algunos sí notan alivio y les calman las molestias, algunos sí mejoran sus síntomas digestivos y notan que les cae mejor, ¿no? De todas maneras, también cuando lo tomas el Iberogast como procinético, si hay estreñimiento, algunas personas pueden notar que mejora su frecuencia de ir al baño. Pero de todas maneras, en cualquiera de estos casos, si has notado mejoría con los ciclos antibióticos, pero luego no has notado mayores cambios o mejoría adicional tomando el Iberogast, igual, ya sea que mejoren más tus síntomas digestivos o no mejoren mucho más, deberías seguir con los procinéticos hasta que llegues a la etapa 6, en que empieces a retirarlos, ¿vale? Es decir, pones, si es que pasas después de la etapa 3 de antibióticos y procinéticos, luego pasas a la etapa 4 de reintroducción de alimentos, y ya sea que sigas con la etapa 5 de alimentar a las bacterias buenas con la fibra, los almidones resistentes, etc., o te las saltes, recién en la etapa 6 deberías empezar a intentar retirar los procinéticos. Y vamos con la última pregunta. He tenido bastante mejoría de las molestias tipo hinchazón y diarreas con la dieta baja en FODMAPs y los tres tipos de probióticos, pero el gran cambio fue cuando tomé el primer ciclo de antibióticos a base de plantas. Se me quitaron casi totalmente las molestias y hace un mes que terminé los antibióticos y ha habido muy leve recaída, pero en general estoy mejor que antes. ¿Debería tomar otro ciclo de antibióticos o empezar a reintroducir alimentos? Y también me pregunta qué de la etapa 5 de alimentar a las bacterias buenas, si la debo hacer o no. A ver, lo primero que yo te preguntaría, primero en cuanto a la etapa 3 de los antibióticos con los cuales dices que terminaste y que estás mejor que antes, que aparte ya habías mejorado con los FODMAPs y los tres tipos de probióticos, pero que mejoraste mucho más con antibióticos. Luego de eso te preguntaría, ¿tomaste los procinéticos? Porque muchas veces dices que ha habido muy leve recaída por antibióticos, pero ¿qué pasa? A veces después de tomar los antibióticos hay mejoría, sobre todo cuando se hace esa primera parte del tratamiento con antibióticos, y luego empeora quizá a veces algo, ¿no? Cuando estás en los procinéticos y ya no estás tomando el antibiótico, ¿no? Pero de todas maneras es recomendable hacer esa segunda parte de los procinéticos. Siempre es recomendable que hagas esta segunda parte al menos, por lo menos 4 semanas, pero vamos, que podrías continuar perfectamente con los procinéticos por unos 2, 3, hasta 4 meses. Y normalmente con este tiempo se da más tiempo a que se reequilibre el intestino delgado y puedes notar una subida en general de los síntomas, ¿no? Y que mejoras más. Me preguntas si deberías tomar otro ciclo de antibióticos o empezar a reintroducir alimentos. Esto es como lo hemos puesto en los contenidos, ¿no? Esto es la revaluación. Depende, ¿no? Si tú notas que has mejorado bastante, que te quitaron casi totalmente las molestias, y lo ha habido muy leve recaída, pero has tomado los procinéticos, o no sé si los has tomado, pero si los has tomas, y con esos notas que esa leve recaída vuelve a mejorar, y en general estás pues 70-80% mejor que antes de tomar los antibióticos, yo te diría pasar directamente, ¿no?, ya a la etapa de reintroducción de alimentos, ¿no? En cambio, si tú notas que después de tomar los antibióticos y los procinéticos, 2 o 3 meses quizás, notas que vuelves a recaer y vuelves a estar en el estado basal como estabas antes de tomar los antibióticos, claro, sí, ahí sí en ese caso sería recomendable tomar otro ciclo de antibióticos. Y sobre la etapa 5, sobre la etapa 5, alimentar a las bacterias buenas. También esta etapa depende de la intensidad de los síntomas iniciales. Si han sido intensos y has necesitado pasar por todas las etapas, como has pasado ya por la etapa 3, por ejemplo, de los antibióticos, tienes que tener más precaución con esta etapa 5. No todas las personas la hacen. Y no significa que si tenías síntomas intensos, severos al inicio, no significa que no deberías intentar pasar a esta etapa 5 de alimentar a las bacterias buenas. Simplemente significa que tienes que ser más cuidadosa y gradual porque... lo que te digo, que sepas que se puede esperar, ¿no? Pero puedes intentar perfectamente la etapa 5, pero antes de hacerlo yo te recomiendo que deberías estar más o menos estable y con los síntomas más o menos controlados por lo menos unas 4 a 6 semanas.